Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La exposición Exceso Escasez es un proyecto del Museo de Arte Moderno para la Fundación EPM. La pueden visitar en el Museo del Agua de EPM, que queda en el Parque de los Pies Descalzos. Este proyecto es gracias a una alianza de largo tiempo atrás entre la Fundación y el Museo, y es posible gracias a una convocatoria que abrió este año la Fundación, en la cual participó el Museo. Y este es uno de los proyectos seleccionados para llevar a cabo en algunos de los espacios EPM para la cultura. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para nosotros es una gran alegría poder salir del museo, poder salir de las salas del museo, de las paredes de Talleres Robledo, y poder poner al servicio de la comunidad y al servicio de otros espacios todo el conocimiento y la capacidad que tiene el museo, poder aportar algo de lo que creemos sabemos hacer. Esta exposición aquí en EPM no es novedad. El año pasado estuvimos en una de las salas de la biblioteca. Durante 2 años llevamos a cabo un proyecto de arte contemporáneo con artistas colombianos llamado Albo, en la Casa de la Música, que está ubicada en el Parque de los Deseos. Y esta no es la primera vez en el Museo del Agua, tal vez es la segunda exposición en este espacio, y tenemos el gusto de contar con la participación de Adriana Ríos, curadora invitada. Soy Adriana Ríos Monsalve, curadora de la exposición Exceso Escasez, que es un proyecto del Museo de Arte Moderno en el Museo del Agua de EPM. Esta exposición está abierta hasta el 22 de marzo de 2015. Como ya saben, la exposición se llama Exceso Escasez. Tiene literalmente que ver con la idea del exceso, o llámese de inundaciones, y de la escasez, llámese sequías, que están relacionadas a los ciclos de lluvia en general. Entonces, digamos que esta exposición tiene dos componentes. Es un componente documental que efectivamente mira los registros de lluvias. Hay algunos datos históricos hasta de 1875 y otros datos pues hasta el día de hoy prácticamente. Y con eso, pues un poco mirando en el panorama de los artistas que yo conozco, algunos que me interesan, pues los invité, y yo me siento muy, pues como muy orgullosa de poder contar con dos artistas de talla pues nacional muy importantes, que son Luis Hernández Mellizo y Adrián Gaitán. Luis Hernández es bogotano y en este momento se encuentra viviendo en Argentina, y Adrián Gaitán es un artista de Cali que en este momento, digamos que está pasando por un momento muy importante de su carrera, pues es uno de los artistas seleccionados para representar a Colombia en la Feria de Arco Madrid, ahorita en febrero. Igualmente, de los artistas locales, digamos que hay otros 4 de mucha trayectoria, que son Santiago Vélez, Juan Luis Mesa, Camilo Chavarría y John Jader Bedoya. Cuando uno hace una exposición colectiva, pasan muchas cosas. Es muy distinto cuando uno hace una exposición no solamente individual, sino con proyecto nuevo, a cuando uno hace una exposición colectiva con obras anteriores. ¿Cierto? Te permite, digamos, conceptualizar un poco más, pero también es un lugar donde pasan muchas cosas. Y a mí siempre me gusta, y todavía me gusta mucho hacerlo a propósito, invitar a artistas muy jóvenes a que hagan parte de exposiciones con artistas de mucha trayectoria. En una cosa tan simple como una exposición colectiva de un nivel alto, representando unas instituciones tan importantes, un artista joven crece de una manera que no se imagina. Uno puede que vea que la obra no es todavía tan importante, pues tan desarrollada conceptualmente, pero en medio de un grupo de gente tiene no solamente todo el sentido, sino que para los pelados es una experiencia increíble. Entonces, en ese sentido, yo quise invitar a dos artistas que están todavía en formación: Laura Tomón, de Bellas Artes, y Alejandra Jaramillo, de la Universidad Nacional. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Paisaje Sonoro. conditions, ma'am. Quería contarles pues también muy rápidamente un poco como el concepto de la exposición, que son los extremos del exceso y la escasez del agua. Esta exposición partió de unos datos de registro de lluvias durante muchos años que ha sido realizado por un grupo de personas muy especial con quien he colaborado durante un tiempo, en cabeza de Miguel Monsalve. También está Virginia Castaño, José Pablo Monsalve, Jorge Morante y todo un grupo de personas más grande detrás de ellos. Con esos datos científicos, digamos, como punto de partida, hago una lectura como de qué está haciendo el arte contemporáneo en función del fenómeno meteorológico en general y del asunto de las lluvias en particular, sobre todo por las tantas discusiones de si es cambio climático o no, de si hay calentamiento global o no, en fin. Yo me basé en las condiciones espaciales de la sala para definir cómo iba esto montado. La sala está literalmente dividida en dos partes y la idea es que, o sea, el acercamiento es un poco como una de esas funciones básicas del agua, es que es un espejo, es ser espejo. Entonces, lo que yo quería lograr era que este lado de la sala fuera prácticamente el espejo de la otra. Laura Tobón, y estoy participando en el lado de exceso. Mi obra habla más que todo sobre la memoria, como esa sensación de nostalgia que nos da presenciar como el mar. Y allí lo que busco como hablar es sobre los recuerdos y la fragilidad de estos. Entonces hago referencia al agua por ese fluir de la vida, cómo va y viene y cómo se va desgarrando el recuerdo, cómo se va deteriorando a través del tiempo, y eso es lo que busca. Yo tomo el mar como una metáfora para hacer referencia como a la nostalgia. Sí, de la obra de Laura yo también quería decir que, pues bueno, allá la verán y cada uno tendrá su propia manera de interpretarlo, pero a mí hay algo que me toca mucho y es que a pesar de que estamos hablando de agua dulce, digamos, toda la exposición habla de eso, el mar es en últimas quien recoge todo lo que aquí está pasando, ¿cierto? La lluvia que cae va al río y el río al mar y tiene una sensación muy, para mí, muy impactante, y es que no es un mar como idealizado, no es un mar azul, de hecho es un mar gris, como que hubiera recolectado toda la sociedad, todo lo malo, todo, o sea, la desembocadura de todo aquello que no solamente pues el agua como tal, sino como de una sociedad completa. Yo soy Santiago Vélez y también hago parte del exceso de agua. Efectivamente, a mí me ha impactado mucho justamente los cambios climáticos. Esta obra original es de 2006 y desde 2010 hasta 2013 desarrollé una que era justamente eso, mostrar como las contradicciones de nuestro clima. Porque justamente vivimos en un territorio que esas variaciones se dan, pues como no solo en tiempo, sino en unas distancias muy cortas. Podemos estar inundados completamente acá y con unas sequías espantosas a 100 kilómetros o algo así. Entonces me interesa mucho ver pues como todo eso. Tengo una obra allí que hace alusión directamente pues a las inundaciones y quería era más resaltar en términos justamente pues como de lo que compone toda la obra. Y es que de algún modo nosotros siempre estamos como atentos a encontrar un valor estético a todas estas cosas. Pues inclusive nuestra necesidad de señalarlo y de transformarlo obedece en todo caso a esa vocación que desde el arte nos llama pues a hacer un poquito como cierta poesía a partir de eso, que sea bueno o malo, que sea exagerado o no, que efectivamente podemos lograr con las obras como ver, pero también pues, simplemente pues, señalar. Entonces, en esa medida, justamente que existan personas dedicadas a revisar si llueve o no diariamente, que existan niños que quieran hacer un libro de lluvia, pues eso es como justamente todo lo que la realidad no le muestra a uno, como que la realidad te está poniendo de manifiesto que hay desniveles, que las noticias salen día a día, que sequía, que el niño, que la niña, que todo lo que queramos, pero nunca nos muestra que hay un trasfondo. Y creo que eso es lo que tiene la exposición. Inclusive en términos museográficos y curatoriales, pues la línea que que sea la que conduce todo eso y que se separen pues la sequía, el exceso de las inundaciones y también un asunto de, esas transiciones. Creo que ahí está también como la clave política. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Jean de Buffet, escuchemos L'eau, el agua, de 1961. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes en www.elmam.org o en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Adriana Ríos Monsalve, curadora de la exposición Exceso-Escasez, que es un proyecto del Museo de Arte Moderno para la Fundación EPM. La pueden visitar en el Museo del Agua de EPM, que queda en el Parque de los Pies Descalzos. Esta exposición está abierta hasta el 22 de marzo de 2015. Pues la exposición, digamos, pretende como empezar a mirar precisamente esos fenómenos atmosféricos, por supuesto en su relación con toda la problemática ambiental, ¿cierto? O en general el asunto ambiental, y precisamente por ello, digamos, invité a ciertos artistas. Pero hay una cosa transversal a todos, sí, es que aunque el propósito de esta exposición sea un poco más de conciencia ambiental y del agua en particular, todas las obras tienen una carga política muy, muy fuerte. Espero que sean capaces de mirar la exposición en ambos sentidos, porque lo ambiental no se desliga de lo político en última son las decisiones que tienen que ver con todos. Entonces ahí ese cruce es bien especial. Yo soy Alejandra Jaramillo y estoy en el lado de la escasez. Pues mi obra tiene unas plantas que ya no están viviendo más porque se sacaron pues de su entorno y nadie va a regarlas ni nadie va a darles nada. Sin embargo, toda la estructura pues, que las estaba sosteniendo existe solamente para que cuando ellas mueran sigan manteniéndose como si estuvieran vivas. Pues. Creo que a pesar de que están en el lado de la sequía, la obra habla mucho pues, como del tránsito, porque está como en ese lado en el que hay como una paleta de colores totalmente referenciada a lo seco, y en mi obra aparecen tres cosas verdes por el momento, que eventualmente con el tiempo van a ir pues secándose y muriéndose. A mí me interesa mucho como la contradicción entre lo humano y la naturaleza pues que lo rodea y cómo lo humano hace ciertas cosas y ciertas manifestaciones con esas cosas de su día a día como son pues las plantas y todo eso. John Jader Bedoya, estoy participando en la exposición en el lado de escasez. Desde que empecé a representar estos paisajes, siempre particularmente fijé la mirada en esos espacios de la naturaleza donde se evidencia algún maltrato, o se evidencia la sequía, o la quema, o esos lugares donde parece que hubiese ocurrido algo, y generalmente terrible o grave, pues. Ese tipo de imágenes son las que me han cautivado y las que siempre trato de mantener en mi trabajo. Están vinculadas también con esa referencia hacia la sequía o a la escasez de agua, pero también tienen una respuesta política también y social como metáfora pues a lo que como sociedad somos, en el sentido del mismo abandono, porque esas cuestiones del cambio climático también son problemas políticos, son problemas sociales, ¿no? No son cosas que suceden solamente desde el punto de vista ecológico, sino que también son nuestro paisaje, es el paisaje que somos. Ese es pues, mi trabajo. No tiene una intención de denuncia, sino más bien de registro, de documento. Yo considero que cuando se tocan temas tan preocupantes como el calentamiento global, el arte llega hasta cierto punto, ¿cierto? No creo que tenga ese nivel de cambiar a la sociedad, ¿cierto? El aporte del arte más bien de registrar eso, de hacer documento de eso que está sucediendo, pero que a veces lo ignoramos, ¿ya? No nos gusta mirar esas partes del paisaje que tienen deterioro, abandono, eso no nos gusta. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de La Lunar, escuchemos Delta, del año 2007. espejos rotos. Somos tuyos.